Para poder entender mejor lo que ha pasado en nuestro territorio, vamos a dividir primero el precolombino colonial. Dentro de esto, vamos a tener también la división entre teatro aymara, teatro quechua y teatro guaraní. Uno de los primeros datos que se tiene sobre lo que pasaba en nuestro territorio. Un historiador, José Alfredo Hernández, realiza una publicación en 1947 en La Prensa, es un diario de Buenos Aires. Y dice textualmente: desde los primeros años de la conquista, la afición a las representaciones teatrales dieron a estas tierras, el Alto y el Bajo Perú, una categoría muy especial. A la llegada de los españoles ya existía un teatro incaico o imperial, cultivado por aristócratas, personajes que llevaban a gran público, comer en farsas, las historias y hechos épicos de sus héroes, cantando y fingiendo sus hazañas en las grandes plazas y con ocasiones de festividades especiales. Es decir, nos dice que para el incaico ya había un tipo de teatro. Domisonier, historiador, nos dice otra cosa, nos dice que lo que los primeros vestigios de lo que podríamos considerar teatro se lo puede encontrar en los indios amapones, que habitaban la región que ahora conocemos como el Chaco. Amapones. La región que ahora conocemos como el Chaco. Dime. Una etnia que habitaba el Chaco. Dice, los indios amapones ya hacían. El Inca Garcilaso de la Vega, él mismo se hacía decir Inca, que después se demostró de que de Inca no tenía nada, nos habla de las fiestas de Pomán. Perú. De ahí se encuentran los más antiguos vestigios y de un drama escrito sobre un personaje llamado Ullanta. El cual nosotros vamos a conocer como Ollantay. Ya comenzamos a ver a quién le creemos, ¿no? Y después aparece don Pedro Ciencia de León, que él era soldado español, pero a la vez era cronista. Entonces, dentro de lo que van avanzando en la conquista, conquistando y destrozando distintos pueblos, él va tomando nota, gracias a Dios, no solamente de los avances españoles, sino de las historias que eran características de cada lugar. Y ahí es que don Pedro Ciencia nos da dos versiones de lo que era el teatro precolombino, el teatro en el Imperio Incaico. La primera versión nos dice que era un té que se dividía en dos: un teatro para el pueblo y un teatro para los gobernantes. Gobernantes. Se dice que se realizaba en espacios circulares a los que solamente podía acceder la clase alta o militar. Y que el Inca y su familia tenían que estar sentados necesariamente al oeste. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a ocultarse el sol, tenía toda la visión perfecta, es decir, no le miraba nunca los rayos del sol, y por otro lado se veía morir el sol a espaldas del Inca. Como siempre, el teatro tiene que tener mucho de ritualista, ¿no? El Inca también estaba en un asiento mucho más elevado para que los actores no lo lleguen a ver directamente a los ojos, sino que vean sus pies o su pecho. También nos dice que en este tipo de teatro todo, desplazamientos, posiciones del cuerpo y demás, eran en ángulo cerrado. Todo tenía que ser en línea recta, a pesar de ser un espacio circular. Y bueno, esto ya viene a ser una cuestión mucho más cultural, ¿no es cierto? Porque el Imperio Incaico, que es el Imperio Quechua, tenía siempre formas rectas como perfeccionamiento. La cruz andina es recto, todo recto. Los grabados que se han encontrado, casi estilo jeroglíficos, también son rectos, todo es recto. Salud. Entonces el desplazamiento y las formas del cuerpo tenían que ser rectas también. Dinero. Con eso tienes todo. Sí, puedes comprar lo que quieras y si no, por lo menos alquilar. Nos dicen también que se llevaban a cabo dramas épicos y divinos. Siempre en honor a una batalla, una conquista o la referencia a algún dios o algún inca importante. No. ¿Qué? Si vas a contagiar algo, ¿por qué no te vas con los de primero? ¿Sabe qué? Ahora todo tiene sentido. Yo le tengo a ver la escuela. O sea, todo. ¿Te vas a poner al día en mi clase? Ahora, este Inca al que se hacía referencia en la obra tenía que ser un ascendiente directo del gobernante actual, ¿no? Porque si no les podía costar la vida a los actores y actrices. Dichas representaciones también tenían acompañamiento musical, siempre, y de danza. El vestuario se realizaba con mucha pompa, muchas cosas grandes, se prestaban armas. O sea, era un teatro muy grande. Y cuando terminaba, no había el aplauso como tal, sino que hacían sonar las cosas metálicas que tengan los del público. Si tenías anillos y un peto, entonces sí les había gustado. Quien más ruidos haga era porque estaba más metalizado, digamos, porque tenías mayor poder económico. Claro, seguro la hija del Inca podía, como sonajera. La segunda versión nos dice que el teatro no se hacía solamente para los gobernantes, sino que era un teatro que se podía llevar al pueblo o se podía llevar a los gobernantes, ya dependía de ellos si querían o no ver teatro. Se realizaba en plazas y lugares abiertos o improvisados, mínimo de vestuario, cero escenografía, y la trama era muy básica, había más danza y relato que un teatro como tal. que la mayoría recurría a la sátira y al humor y que se llevaban a cabo en cualquier festividad, sobre todo populares. Ferias. Eso es lo que nos cuenta Don Pedro. Sí, señor León. ¿Qué? Papel. Una, la señora Teresa Gisbert de Mesa, que en paz descanse, no hace muchos días ha fallecido. Gisbert de Mesa, la mamá del expresidente. Y alguien a quien vamos a ver mucho y respetar mucho porque ha hecho una investigación mucho más profunda. Lara, Jesús Lara, gran historiador. Ellos dos coinciden en que el teatro en el Tahuantinsuyo, ¿por qué? El teatro en el Tahuantinsuyo estaba mucho más organizado, tenía categorías y era institucionalizado. ¿Por qué es institucionalizado? Porque era algo necesario. Los gobernantes, ya sea desde el Inca hasta los pequeños pobres, solos, encargados de cada puesto fronterizo, sabían que tenían que tener actores contratados por el Estado para que aparecen ciertas representaciones. Mucho más organizado, había categorías para los actores. Doña Teresa Gisbert de Mesa y Jesús Mar. La mamá de Carlos de Mesa. Carlos Diego Mesa, es por eso, Carlos D. Mesa. Acabamos a ver que el teatro lo podemos encontrar de dos formas escénicas. Categorizado, institucionalizado. Vamos a encontrar dos clases de teatro, dos categorías, digamos. Arangua. Huanca y Arangua. No falta el soquete. Van a encontrar libros con Daniel que dicen el huanca era la tragedia y el arangua la comedia. Error, grave error. Huanca y arangua eran dos tipos de teatro que no son comedia y tragedia de acuerdo a la concepción actual que tenemos de comedia y tragedia. El arangua es la primera manifestación teatral artística que podemos ver, porque como siempre, en cualquier lugar del mundo en el que se comenzó a escenificar algo, al principio era netamente ritualista, es decir, metido con la cuestión religiosa y mística que tenía esa población. Cuando comienza a tener toques ya culturales, no tan religiosos, cuando comienza a tener rasgos más artísticos, es que podemos hablar ya de un teatro y no de una teatralidad. Decimos, va en primer año, si no se acuerdan, bueno, ahí va para ustedes. El arango es la primera clase que aparece, ¿ya? El arangua generalmente estaba caracterizado por ser un monólogo. Después tomó aire de unipersonal. Y después va a desencadenar una estructura mucho más armada, coherente, rígida. Por una parte, y por otra parte va a desencadenar un lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre el monólogo y el unipersonal? En el monólogo es un actor o actriz que hace un personaje. Puede ser hablando con el público o haciendo referencia a otros personajes, pero sin personaje. El unipersonal es un actor o actriz que hace varios personajes, los interpreta a otros. Entonces el arangua va a comenzar primero con el monólogo, de manera muy similar, digamos, a una poesía o a una narración. Cuando ya comienza a jugar un poquito más con la interpretación de los personajes, este monólogo toma aire de teatro y después termina de ser unipersonal. Es unipersonal, como han visto, ya están estructurados, está mucho más armado, son rígidos, tienen reglas para hacerse. Tiene reglas y convenciones que el público acepta y ellos dominan. Y cuando ven la necesidad de tener varios personajes, pero simultáneamente, es que va a ser su aparición el huanca. El huanca ya sería un teatro de varios actores y, o actrices. Ahora, Lara va a hacer referencia a lo que se ha encontrado de casualidad, que son los escritos de Salcamayhua, un historiador quechua. Y Salcamayhua nos dice que los farsantes se dividían en categorías de acuerdo a qué es lo que hacían. Farsantes, entiéndase como los actores, las actrices. Los primeros más importantes eran los hanamsi. Hanam, vamos a hacer del colorcito para que quede bonito. Significa elevado, elevado, alto, superior. Estos se dedicaban a hacer, sobre todo, obras de acontecimientos históricos y divinos muy específicos. Estaban relacionados con la creación del mundo, las grandes batallas que han podido conquistar el imperio, las grandes victorias que tuvo algún inca en particular. O sea, era un teatro, dice, muy culto, muy elevado. Se presentaba sobre todo para conmemorar el cumpleaños del inca o la fundación o la conquista de determinado lugar. Era un teatro muy rico. La pureza del lenguaje, lo dulce de los versos en los que estaban representados, era un teatro muy, muy culto, muy elevado. Después están los ayachucu. Haya muerto, chupu sentado. Los Ayachucu eran los encargados de hacer representaciones fúnebres o con motivos de muerte. Eran gente que estaba muy relacionada con rituales funerarios, con todo lo que tenía que ver con el más allá. Por lo tanto, eran gente en sí muy taciturna, algunos de energía muy oscura. Eran personas que no invitaban, digamos, a la fiesta. En mi cumpleaños no invitaron a mi hijo Juanito. No lo vas a invitar a Juanito, porque el trabajo con los Ayachucos es una energía de muerte. Manejan todo el tiempo con esas obras. Siempre que hay algún, digamos, muere el tío del Inca, ya, los Ayachucos van y presentan una obra que habla sobre la muerte. Siempre están con el rito funerario en las venas, digamos. Ahora, esto de muerto y sentado, el hecho de estar sentado también hace alusión a chumpas. Chumpas, que son posiciones fetales, básicamente, que se ponía a cuerpo dentro de una canasta y con un determinado tipo de momificación. Se han encontrado en muchas, muchos lugares. Y dentro de lo que sería un teatro, en el Teatro Cuarto Centenario de Potosí, dice que era un teatro muy pesado, un teatro muy raro. Al principio fue una iglesia, después tuvieron que desalojar la iglesia para convertirlo en teatro. Y cuando tuvieron que hacer remodelaciones, para ese cliente, ¿no? Cuando estaba cerrando para poder recortar los cimientos, encontraron chupas. Según se entendió, que probablemente fue de la iglesia católica, una iglesia que fue pensando para dar espacio a la tierra. Todos los que trabajan ahí de Montero son antónicos, pero antónicos que se han perdido el tiempo. Porque dicen que quiero tomarme la madre. Los que, bueno, en algún momento el alcalde decidió la ley de los temas, contratar solamente evangelistas para que vayan, porque todavía no son. La mayoría de ellos, y los que dijeron, no, yo no voy a tomar, terminamos con problemas. Claro, dentro de esto ya surge el mito urbano, la leyenda, que es imposible de corroborar, pero que surge, ¿no? Y dice que los que estaban enterrados ahí, precisamente, fueron enterrados ahí porque eran pintores. Ese espacio estaba destinado para las representaciones teatrales. Y eran parte de los elencos de la noche que estaban enterrados ahí, por eso ellos han llamado a teatro. pies encima, ¿no? La siguiente categoría que vamos a ver son los Aña y Sauca. ¿Quiénes eran estos Aña y Sauca? Aña y admiración, Sauca, burro. ¿Quiénes eran? Los comediantes. Los que hacían comedia. Entonces, si está dentro del huanca, que son las tragedias, una categoría que se llama Aña y Sauca, ¿cómo demonios podemos decir que la gran huanca comedia que es un montón? Estos comediantes se les decía Aña y Sauca porque en determinados momentos presa favorita eran los gobernantes. Un militar que perdió una batalla, aún los añadizados que algunos dos patadas tienen obra para destrozar fácilmente. Mundos de mate de risa del inútil. ¿Hay algún escándalo o algo medio cochinito dentro de los que acompañan al Inca? Estás muerto. Un añadizado que se entera, mañana tienen obra sobre vos. Que se metió con la talcita, aún. Mejor que, ¿qué se llama? Divinos y Cargosos, ¿qué es? Esos programas amarillistas. Mejor que esos. Pero te hacían reír, sacaban obras así. Y estos eran, se dice, capísimos también para improvisar. Si estaban actuando y el gobernante les decía, ¿qué opinas del talcito? Bueno, podemos decir, y comenzaban a sacar una obra sobre eso. No es que solamente hacían dos chistes locos y ya, sacaban obras, eran unas fieras los Añaizaos. ¿Y cómo se llama Añay? Añay, admiración. O sea, admiras de quien te vas a burlar. Y también viene por el otro sentido, de que admiras cómo pueden hacerse la burla. Burla, mofa. Ahora, hasta aquí, estos tres, mal que bien, siempre tienen un carácter didáctico dentro de lo que sería las puestas en escena. ¿Por qué? Tenían también la función importantísima de hacer conocer al pueblo cuál era su historia y cuál era su contexto. Estamos viviendo el mundo, por ejemplo, acá. Ya, los análisis sacan una obra sobre la reivindicación marítima. De lo mucho que el pueblo boliviano ha creado en ese entonces, lo bien que hemos tratado de defender y cuánto bien nos haría tener el mar nuevo. Los ayachucos que hablarían del soldado muerto, de las batallas perdidas. Los ayanizauca, dirían que con una banderita vamos a recuperar el mar. También le tirarían palo a Percy. Harían de todo un poco, pero nos pondrían en contexto. Nos dirían, ¿sabían que el presidente le dijo que tiene que repoblar el alto a la ministra de Cultura? Porque tiene un carácter didáctico. Es mantenerlo al pueblo despierto sobre qué está pasando y cuál ha sido su historia, de dónde viene. En algún momento realzando las cosas, como siempre ha hecho Anansi, o hurgando en la herida, como los ayachucos, burlándote o haciéndote reír a partir de tus gobernantes, como los indígena del Sauca, pero que siempre estés consciente de dónde perteneces. Y la última categoría que vamos a ver son los Brahmayana. Que estos ya no tienen un carácter didáctico. Sino que son los actores menos importantes. Es decir, cuando estabas empezando a hacer tus primeras armas en teatro, eras un yamayama. Cuando ya habías pasado bastante tiempo haciendo teatro, pero como que el talento y la destreza no te daban, seguías siendo yamayama. Podías servir de piedra 3, árbol 4, o de cabalgadura para otros actores que sean mejores. Ahora nos vamos. Sí, hace teatro. ¿Y es bueno? No. Este no es bueno. Los ayachucos están buscando un reemplazo porque uno de ellos ha salido. Ya. Tú eres Yamayama, ¿no? Sí, ya. Nada más. Estamos buscando algo de verdad. Esa es la categorización por ahora. Los Hanams y los Ayachucu van a hablarte mucho de tu historia, ¿ya? Los Ayachucu no es obligatorio que hablen de historia, pero los Hanams sí, cosas elevadas, grandes sucesos, héroes caídos, intervención divina, grandes batallas, grandes victorias, te van a hablar de tu historia. Van a traer al presente de dónde vienes. Date cuenta que has salido de un gran imperio. Tienes que sentirte orgulloso de ser parte de eso. Nuestra tierra nunca ha visto un imperio más grande que el Tahuantinsuyo. Y tú eres parte de él. Así seas pueblo conquistado, ahora eres parte del Tahuantinsuyo. Así que siéntete orgulloso de eso. Y los Ayachucu te recuerdan de que eso ha costado mucha sangre. Y los Añaisauca te hablan de lo contemporáneo, de tu actual coyuntura, haciéndote reír, pero te enseñan qué está pasando, quiénes son quiénes. Qué bien, tenemos tiempo. De nada. Una pieza muy bonita que pertenece a este... Bueno, hay dos grandes huancas que los vamos a ver con un poco de detalle, pero más adelantito, que son el Apu Ullanta, Ullantay, y la tragedia del encarcelamiento y muerte de Atahualpa. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. ¿No hay preguntas? Eso se decía de Ayachucu. Ajá. Ayachucu es contemporáneo. El Ayachucu sería actual. ¿El Ayachucu? El Ayachucu es atemporal. Es decir, no te va a hablar solamente de acontecimientos pasados. Puede ser actual, puede ser de hace una semana, puede ser antiguo. Lo necesario para los Ayachucu es hablarte de la parte funeraria, de la parte de la muerte. Dime. A ver. Estamos hablando, obviamente, antes del siglo XV, porque esto es teatro precolonial. Es decir, que cuando Europa se estaba dando la buena vida, porque estaban Shakespeare, estaban Calderón, Lope, Molière, todos los monstruos en Europa, aquí teníamos ya un teatro institucionalizado. Como el conteo de años en el Tawantinsuyu es muy distinto y anterior a lo que sería la llegada de Colón, porque Colón llega cerca del año 4900 algo en el conteo quechua, pero era 1492 para el conteo cristiano. Entonces es muy difícil poder decir en qué momento se volvió algo tan organizado. Ha tenido que ser paulatino, seguramente, pero para poder determinar la creación de instituciones o de avances tecnológicos, como por ejemplo el cultivo de terrazas y mesetas, el Tawantinsuyu se tomó en cuenta siempre bajo el reinado de Juan Inca. Pero no te dicen qué año es su reinado. Entonces, ya vamos a ver, cuando llegan los españoles, una de las primeras cosas que hacen es prohibir cualquier representación teatral. Primero porque eran peligrosos, porque le decían a, como decían ellos, el indio no puede pensar y el teatro los hace pensar. Entonces hay que cortar el cuadro. Y segundo, para ver teatro tiene que haber público. El público es una masa de indios que se reúnen. Cualquier masa de indios reunida es peligrosa, por supuesto, es decir. Por eso las reuniones de gran cantidad de gente de edad estaban prohibidas. Entonces, tenía que hacer ese estilo de teatro. Por lo tanto, su parte cronológica es ese teatro. ¿Hasta acá estamos claros? Dime. ¿Qué? Guanga es una forma de teatro. Igual que arango. Todos estos son parte del guanga. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito del Utcapauca. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hablar de esta pieza? Esta pieza está citada por Adolfo Cáceres Romero dentro de una investigación de Lara. Volvemos a Lara, que es un campo. UTQHA. Adolfo Cáceres Romero lo cita a Lara Entonces no se preocupen mucho del nombre de Adolfo Casares Romero, pero sí Lara. ¿Por qué? Porque Lara encuentra a un etnólogo belga, Edgar Ernalsten, en los valles de Cochabamba. Y este etnólogo le dice: oye, me he comprado de una viejita de esos pueblitos unos escritos que tal vez te interesen. A ver, míralos. Va, comienza así, con pinzas. Y son grandes fragmentos del Buscapauca, de una de las primeras traducciones originales. O sea, traducciones decimos en el sentido de que el quechua que se hablaba en el Tahuantinsuyu a el quechua actual ha variado. Es como el español antiguo, a ver, váyanse a España en los años 1000, no vas a entender un caramelo de lo que te están diciendo, porque es un español antiguo. Y este Uzca Pauca, ¿por qué entonces estamos mencionando una obrita que no se, ni siquiera está completa? Porque es un unipersonal que cuenta con todas las características de un arangua evolucionado, cuya trama es en sí sencilla. Es Uzca Pauca, que junto a su hermano Utkamaita se enamoran de la bella Ima Sumaj. Ya, dos hermanos enamorados de la misma chica. Pasan la tele, pasan la NT, pasan la vida. Y todo bien. Pero cuando Lara comienza de verdad a revisarlo a profundidad, a este escrito, a este Uzca Pauca, se da cuenta de que, si bien es cierto, tiene su valor en sí mismo, y es una arangua, ya tiene grandes características de huanca. Es como si hubieran encontrado el eslabón perdido, básicamente. Y muchos de los textos que usa Uzca Pauca aparecen repetidos en el Apu Ñanta. Es como si hubiera sido el germen para que se escriba la tragedia de Ollantaytambo. Es como si hubieras encontrado la primera pieza de Shakespeare, pero en manuscrito y original. Es como si encontraras en una vasija conservado, ¿qué te digo? La obra inédita de Esquilo. Es una joya para el teatro. Lo malo es que el etnólogo no lo quiere vender, no lo quiso vender. ¿Y antes a dónde estará? O sea, se llevó el día. No, él vivía en Cocha, ha fallecido. Y cuando falleció, sus herederos llegaron, pero el escrito ya no estaba. O bueno, se dijeron. Hay otras copias que están en alguna hemeroteca o en algún museo, como por ejemplo en Sucre hay una copia de Uzca Pauca. Pero ya es muy difícil decir si era la de Edgar Ernalsten o no. ¿Verdad? Ahora bien, Lara también nos hace una referencia a que estaba tan metido dentro del imperio quechua el desarrollo teatral que Arns y Vela, Nicolás de Martínez, Arns y Vela, es un historiador, este sí, apréndanlo, Arns y Vela. Nicolás. Fede Ramos. Es con eso. Se dice que de manera clandestina, cuando ya estaban los españoles metidos, de manera clandestina y generalmente con el apoyo de algún sacerdote que les prestaba su pequeña capilla para que se haga en secreto, se presentaban obras. Y Arcibela nos comenta de que él pudo ingresar una vez por obra y gracia de que lo ayudó Fray Antonio Valdés, que después se ha atribuido el escrito de Ollantay, pero que se demostró que no es de él, que se representaron 8 comedias, 4 de las primeras se representaron con poco aplauso de los asistentes porque tenían que guardar silencio. Después se presentó la comedia sobre Manco Cápac y la fundación del Imperio Quechua. Después, las grandes conquistas de Huayna Cápac y la conquista de los Changas, Chuntus y Montañeses. Por último, Apu Ollanta y al final el encarcelamiento, la tragedia del encarcelamiento y asesinato de Atahualpa. O sea, fue una colección de 8 obras que se presentan. Significa que es imposible que no haya existido un teatro precolombino. Si para empezar los españoles están escribiendo en español, están tratando de meter la lengua de la... ¿Qué dice? Tierra Madre. Hacia este continente, pero ya hay obras completas en los idiomas de Quito. Entonces, sí, o sea, ha tenido que existir teatro precolombino. Busquen, investiguen en internet, porque los libros es un poco difícil de encontrar. Se van a encontrar con barbaridades de gente que se dice historiadora y dice que el teatro nos llegó con España. Que acá no se sabe. Ríos y uso. ¿Hay preguntas? Las 4 eran comedias que Arcibela no menciona los títulos de las comedias. Las 4 siguientes ya eran ejemplos de Huanca perfectos. El primero era sobre Manco Cápac y la fundación de Imperio Incaico. La segunda era sobre las grandes conquistas. El sometimiento de los chunchos, de los montañeses, a manos de, ¿dónde estás? Huayna Cápac, el Inca Huayna Cápac. La tercera era el Apu Ollanta. Sí, Huayna Cápac. La tercera era el Apu Ollanta y la cuarta, la tragedia de Atahualpa. Vamos a ver el Apu Ollanta y la tragedia de Atahualpa con más detalle en la siguiente clase. Son hermosas las historias. ¿Han visto Ollantay? Sí. ¿Han entendido? Sí. Es una adaptación. Pero es hermosa. De Manco Cápac, que igual es el Hay varias. Ah, ya, sí. Sobre la parte de la mitología en sí. Claro, hay varias versiones. Pero la obra no nos ha llevado. Esa no nos ha Wow. ¿Hay preguntas? Bien, hasta aquí vamos a llegar. La próxima clase seguro, no, de aquí a unas 3 semanas. ¡Para ir a la ronda, ñachugo! México. ¿Cuyo es? Ah, sí. Te diré, querida Victoria, respondiendo a tu pregunta.